bombo retosa por la trinchera, un potro que se encabrita cuando en la noche palpita toda el alma santiagueña, y mezclado un sortilegio de un ritmo de chacarera, herencia de una raza vieja con un ayer de patria nueva. Y ahora que el chamamé se desparramó en mi suelo, quiero guardar el latido de un corazón correntino en un pecho santiagueño.